Ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar. Esta consigna me gustó. Aquí con este hashtag también 3 junio. Sí, recordamos que a partir de las 19 horas está convocado un ruidazo federal desde las casas y para las 21 horas a las 20, me corrijo, se va a leer el documento en las redes oficiales del Ni Una Menos y a las 21 se está también invitando a un proyectazo urbano en memoria de Ramona, referente de la Villa 31. Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Chocobar. ¿Chocobar? Sí, Chocobar. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan, no? De el macrismo. Sí, claro, como no me voy a acordar. ¿Se acuerdan? De un año lo teníamos en el poder, lamentablemente. Pregunto, a ver, ¿qué tipo de política criminal llevaba adelante? ¿Qué tipo de política social y qué hacía con las protestas? Gatillo fácil, represión, violencia institucional, persecución, espionaje. Bueno, ¿qué te han transformado? En el día de hoy han sacado un comunicado que se llama Decimos no a la violencia institucional. Bueno, qué cara rotas, ¿no? Sí, y esto dio como respuesta un gran tipo de memes. Más que nada, después de haber recibido en Casa Rosada Chocobar, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Sí, el tigre que asesinó por la espalda a un pibe aquí muy cerquita de la radio. El policía, ¿no? Que está preso, claramente. Después de haber justificado el asesinato de Rafael Nahuel, sí, por su ministra Patricia Bullrich. Después de haber justificado la desaparición de Santiago Maldonado también y la aparición sin vida, sin nunca haber dado explicaciones. Bueno, han sacado un comunicado. Volvamos a foja cero. Contra la violencia institucional, ¿no? Qué bárbaro. La verdad que en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿no? Diría el dicho. Sí, vi el comunicado por la mañana. Pensé, de verdad, al principio pensé que era un meme, que era una joda. No. Que lo habían publicado en serio desde las redes oficiales del PRO, porque de verdad, no, ¿con qué cara? Sí, publican claro. Algo así, ¿con qué cara se manifiestan en contra de la violencia institucional si hasta hace un par de meses que eran gobierno hicieron todas las macanas posibles en relación a derechos y a violencia policial? Más que macanas, yo diría han cometido delitos y abuso de poder, sí, ¿no? Por supuesto. Pero como siempre, digo, lo he hecho. El comunicado está perfecto, digo, nosotros coincidimos con que hay que repudiar la aparición sin vida de Florencia Magalí Morales y Franco Marangüello en la provincia de San Luis, la desaparición forzada y posterior asesinato de Luis Espinosa en Tucumán, claramente. También repudiamos el brutal avasallamiento y agresión contra la familia de la comunidad Comenchaco. Claro, esto dice el comunicado. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, lo venimos denunciando diariamente en el aire de Radiográfica cuando suceden los hechos. El problema es la hipocresía y la hijaputez de los integrantes del PRO y de su presidenta, que es nada más y nada menos que Patricia Bullrich, en decir no a la violencia institucional cuando llevaron una política de mano dura y asesinato por parte del Estado cuando fueron gobierno hace pocos meses, ¿no? No hay mucho más que agregar en relación es a repudiable. Esto, más que un mamarracho. Sí, sí, sí. Acuérdense de la foto de Macri con Chocobar, policía que asesinó por la espalda a un pibe. Bien, nada más. Da un poco de bronca a veces este tipo de manifestaciones. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 3. Bueno, vamos a celebrar un cumpleaños en este puesto número 3. Que es el de Manuel Belgrano. ¿Cómo era el nombre? Manuel del corazón de León de Jesús. No, aguantá, Belgrano. A ver, ahí está. Sí, chicos, tenía un nombre re largo, ¿no? Manuel Salvador del Corazón de Jesús. Acá lo tenemos. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Pará, vamos, Manuel. Manuel. José. José. ¿Cómo era el otro? Joaquín. Joaquín. Hay que ver cómo computamos del corazón. Del corazón es uno. Del corazón, sí. De Jesús. De Jesús es otro. Belgrano, el apellido. Belgrano. 5 nombres y un apellido. 5 nombres y un apellido. Yo quisiera saber en qué pensaba la madre de Belgrano, señora Belgrano, cuando le puso el nombre a su hijo. Sí, y nosotros cargamos un amigo que tiene 3 nombres, Juan Carlos Gabriel. No. Claro. Bueno. Le decimos gordo. Claro. Sí, no. No sé qué pasó por la cabeza de doña Belgrano cuando le puso ese nombre. Sí, y tengo el hermano que se llama Mauro Ariel Gastón. También. Los padres le pusieron 3 nombres, pero los de Manuel Belgrano eran. No, Belgrano se lleva todos los puntos. Es que pensaban tener muchos hijos y tuvieron solo uno. Y digo, vamos a ponerle todos los nombres juntos, que nos gustan por las dudas. Porque de última, si un doble apellido, bueno, ¿entendés? Pero no, 5 nombres le enchufaron. Pobre. Bueno, tampoco nos que detengamos tanto en el nombre, ¿no? No. Porque es un aniversario del nacimiento de este héroe nacional. No, es un prócer también, por supuesto. Escuchame, para mí Belgrano debería estar en billetes de mayor denominación, no de 10 pesos. No, sí, aparte con la devaluación que hay, pobre, los 10 pesos. Ya está, me sacaron los billetes, tengo una moneda. Yo quiero a Belgrano en un billete, chicos. Bien, Manuel Belgrano, se cumplen 250 años de su nacimiento, ¿eh? Así que hay que celebrarlo. Nicolás Trota, el ministro de Educación, por ejemplo, dijo: celebramos los 250 años del nacimiento de Manuel Belgrano, creador de nuestra bandera, patriota argentino, impulsor de la Revolución de Mayo, consciente de la importancia de fomentar la educación y capacitar la ciudadanía para el beneficio y el progreso del país. Dijo el ministro de Educación. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener un Estado que recuerda a nuestros próceres y no que quiere poner bichitos en los billetes. No, sí, eso desde ya. Desde ya realmente. Bueno, Manuel Belgrano es la tendencia aquí en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 2. El puesto número 2 es el hashtag Vivas Nos Queremos. Sí, con emoji y todo, ¿eh? Hashtag Vivas Nos Queremos y atrás un emoji de un puño hacia arriba con pañuelo violeta, ¿eh? Sí. Obviamente tiene que ver también con las acciones que se están llevando a cabo en todas las redes sociales, en todos los soportes en el marco de este 3 de junio. Obviamente mucha foto, mucha pancarta, mucha manifestación desde el lugar que se puede, ¿no? En esta pandemia que estamos viviendo. ¿Y nos vamos a dónde, Juli? ¡Al puesto número 1! Y el puesto número 1 en este momento y hace rato ya es el hashtag Ni Una Menos. Así es el propio Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad quien ha tuiteado a 5 años del primer Ni Una Menos. Seguimos trabajando para que esas demandas históricas sean política de Estado. Este 3 de junio no salimos a las calles, pero estamos porque vivas, libres y, agrego yo, desendeudadas también nos queremos, que es parte también, por supuesto, de la consigna. Aprovecho también que estamos en este puesto para invitar a nuestros oyentes a partir de hoy a las 24 horas aquí en el aire de Radio Gráfica puedan escuchar el programa especial producido por el Foro Argentino de Radios Comunitarias en el marco de este 3 de junio. Lo pueden escuchar, por supuesto, también en las redes, en las plataformas de Farco. Lo vamos a estar transmitiendo aquí en La Gráfica a las 24 horas. ¿A qué hora? 24, de 24 a 02. 36 pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Radio Gráfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. ¿Qué pasa en el mundo? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, 15 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos consigna, ¿no es así, Cami? Así es, señor. ¿Qué nos cuenten en el marco de este 3 de junio? Si fueron a esa marcha hace 5 años y cómo influyó, por supuesto, esta fecha en sus vidas, en su día a día, en sus debates, etcétera, etcétera. Además, se podés participar de la comunidad radiográfica. Radiográfica te necesita. Sumate. Podés aportar desde 150 pesos y acceder a regalos de la economía popular. Esta semana Gestara regala la comunidad de Radio Gráfica una remera con tapa boca de la cooperativa Enredo para que estampes a tu gusto. Así es, así que si son parte de la comunidad, se comunican al 11 50 12 35 89 y se anotan en el sorteo que vamos a hacer el viernes aquí al cierre del programa. Esta semana Gestar además sortea un kit sanitario, ¿eh? Podés tener este kit sanitario que tiene un spray sanitizante, desinfectante y bactericida. También tiene un tapabocas lavable y reutilizable y además podés entrar a las redes de Enredo y a las nuestras para acceder a esta promo con un 10% de descuento para oyentes de Radio Gráfica. Muy bien, escúchame, espectacular. 39 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Esta semana, CETERA mantendrá una reunión paritaria con el Gobierno Nacional para analizar las condiciones de trabajo y la sobrecarga laboral que experimentan los y las docentes en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que rige hace ya más de 70 días. ¿No? Vamos a hablar sobre este tema con Angélica Graciano, ya secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, el gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, Angélica? Camila y Mauro te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto charlar contigo. Te pregunto, bueno, la expectativa, ¿no?, para esta reunión que van a mantener, porque muchas paritarias han quedado suspendidas en el marco de esta pandemia, de la mayoría, ¿no?, de los empleos. La mayoría de las paritarias en todo el país están pendientes. Claro. Pasaron a cuarto intermedio y no se han retomado por el momento, ¿no? Y bueno, y hay algunas negociaciones que implicaron rebajas salariales o para evitar despidos también en algunas actividades. ¿Y los docentes van a retomar? En el caso nuestro, nosotros si vamos a retomar paritarias. Claro. A nivel nacional nosotros tenemos varias comisiones técnicas constituidas, sobre todo en el tema de condiciones de trabajo, con el tema de evaluación, de calidad. Tenemos muchas comisiones técnicas donde se están discutiendo las condiciones materiales y simbólicas en que se desarrolla el trabajo en época de pandemia, de cuarentena, digamos. Y en el tema salarial todavía no hay novedades. No. Bien, bien. Ustedes están además exponiendo una situación de sobrecarga en las condiciones de trabajo de las y los docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Me imagino, ¿no? Digo, en todo el país, que la ASPO también expone una situación de trabajo en el ámbito familiar, haciéndose cargo de les hijes y también del trabajo. Digo, es una situación compleja, ¿no? Y es el efecto de la doble presencia. O sea, al mismo tiempo que estás trabajando, tratando de conectarte con los chicos y tratando de hacer algún tipo de seguimiento de la tarea, tenés la demanda de tus propios hijos o de las tareas del hogar. En ese sentido, nosotros estamos haciendo una campaña que para limitar el horario de trabajo, porque lo que estamos verificando es que además de todas estas tareas, la exigencia es a cualquier hora. Entonces estamos trabajando con la idea de promover el derecho a la desconexión, es decir, que no se puedan comunicar del Ministerio de Educación fuera de tu horario de trabajo, demandándote planillas, planificaciones, completar encuestas, bueno, miles de cosas que te piden a cualquier hora y en cualquier momento del día, incluso sábados y domingos. En el caso de que tengas computadora, porque también tenemos la otra situación que muchas compañeras y compañeros, por situaciones económicas, han tenido que desconectar, que dejar de pagar su conexión, o no tienen computador, o tienen una sola computadora para compartir. Claro. En toda la familia, y se generan situaciones muy complejas. Entonces, si vamos a continuar dando clases vía virtual, que es lo que se ve, por lo menos en el AMBA, que el nivel de contagios es muy alto, que la patronal, o sea, que el gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, provea de computadoras y conexión para todas las trabajadoras y los trabajadores y para los estudiantes, para que no tengamos que hacer tanta variación de comunicación, porque por ahí una misma docente se tiene que comunicar con algunos por el aula, con otros por WhatsApp, con otros por Facebook, grupo cerrado. Bueno, los que no tienen nada de eso, mandarle el material en fotocopias, si no hay fotocopias, conseguir los cuadernillos de Nación y mandárselos. Bueno, toda esa variación habría que intentar unificarla para y que los medios, los medios materiales estén disponibles, porque si no es imposible un año de clases en estas condiciones. Angélica, buenas tardes. Camila te saluda. Sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, quería consultarte en relación a esto último que mencionaste, ¿no? De la situación tanto de docentes y de alumnos con el tema del acceso, ¿no? A las clases, internet, las computadoras, porque sabemos que es bastante distinta, digamos, la situación en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué lecturas es esto y si han tenido también, digamos, algún relevamiento que les permita, bueno, trasladarle esta solicitud al gobierno de la ciudad? Bueno, nosotros tenemos una aproximación de que el 40% de los estudiantes hoy no están pudiendo continuar con sus clases por distintos motivos. En el caso, bueno, el caso más paradigmático